precisa. Salen de fama a la fama, bailarines, bailarinas, ponen de moda viseras planas, ropa llamativa. Son programas de máscaras que resuelven su ruina. Mis breakers lo detestan cuando se dejan la vida. ¿Resolver su ruina? ¿Eh? Algunos ni eso atina. Los contratos firman con malos sellos y luego ven la propina. Los flipas le patrocina. No verás ni un euro si el feudo se lo embolsilla. Y pude hablar con Shaitan, me recitó algún verso. Me dijo que la fama a veces es como el sexo. Que vacilan de tamaño y es todo lo contrario. Famoso no es famoso si no